un hombre muy conocido. A mí lo que no me simpatiza es que es hincha de River, fanático. Pero bueno, lo más importante es que viene gratuito. Por Facebook me preguntaban, una señora mayor los otros días dice, ¿cuánto vale Alfredo? Le digo, es gratis, no me podía creer. Bueno, la Cámpora de General Alvear ha hecho gestiones para que esto sea posible y hoy, a las 9 de la noche, es martes, pero ¿cuánto durará? Una hora y media, a las 10 y media estás en casa. Podés ir al Cine Teatro Español a disfrutar de Ignacio Copani en forma absolutamente gratuita, pero la idea es que lleves un alimento no perecedero, porque esto es a beneficio del comedor de Cáritas. Bernabé Leinen, Nahuel Almendros nos visitan hoy en nuestros estudios. Ellos son los gestores de que Ignacio Copani esté hoy en Alvear. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, gracias a vos y acá a tu colega que nos invitó los otros días cuando lo invité por Face. Bueno, yo no estaba, pero hoy nos acercamos con Nahuel para bueno, hacer uso del espacio que siempre nos ceden tan gentilmente, y bueno, de tratar de contarle a la gente lo que estamos tratando de ponerlo por todos los medios, que de decirle que tenemos, como dijiste recién, a Copani gratis para todo el pueblo, y que todo aquel que pueda acerque un alimento no perecedero para colaborar con Cáritas. Yo la verdad es que no quiero dejar de agradecer al municipio que nos cedió gratuitamente el cine teatro para que podamos hacer este evento nosotros. Que además cuenta con un sonido a la altura de las circunstancias, tengo entendido. No sé si él traerá. Mira, yo no entiendo absolutamente nada. Lo que sí sé que Ignacio Copani trae todo, todo, y que, bueno, le pasamos porque Chiche Fernández nos dio el número del técnico que trabaja ahí para que se comunicara con el técnico de Ignacio, y bueno, y se pusieron ellos de acuerdo, porque la verdad, cuando no sabes, no sabes. Así que bueno, pero la verdad, la predisposición también de la gente de cultura, de Chiche, del hermano, es genial. Un lugar adecuado porque buena acústica, comodidad, el cine es realmente, ojalá lo podamos ver lleno, ¿no? Esa es la idea, que mucha gente lo disfrute, porque no es de todos los días tener la oportunidad de ver a escuchar a Copani y gratis. Sí, varias cosas. Si tenemos mucha gente, porque hay mucha gente que colaboró con los comedores de Cáritas también. Si hay mucha gente va a aprovechar un espectáculo de nivel internacional, porque además Ignacio Copani ha sido galardonado en Uruguay como huésped. Bueno, en realidad no me sale ilustre, una cosa así. Tiene toda una jornada de recorridas nuevamente ahora en Uruguay. Existe un tipo que le ha peleado siempre, un luchador importante, un cantautor popular, es decir, algo que tiene mucha trayectoria, y que bueno, que si podemos hacer que nuestra sociedad se una en un evento cultural de este tipo y a su vez ayudar, creo que saldría redonda la jornada. Además es un tipo bárbaro. Tuve la oportunidad de conocerlo bastante un día en la sociedad rural, en el restaurante. Creo que era para el Día del Amigo, habíamos ido a cenar allí, y él venía a cantar contratado para el boliche Titos, que no sé quién lo tenía en ese momento. Y se complicó porque no fue nadie al boliche. Él fue un par de veces y volvió, obviamente, definitivamente, porque no se había suspendido. Pedro García y Fortain tenían en ese momento la concesión de la rural y estaban en otra mesa, ellos también comiendo, y se quedó allí a tocar la guitarra y cantar hasta altas horas de la madrugada, y otra de las mesas que se quedó era la nuestra, por supuesto. Y la anécdota es que Tani, como casi siempre, me estaba rompiendo bastante las pelotas llamándome por teléfono a ver dónde estaba. Y en una le di a él y le dije, decirle que me deje de joder, y me llamó y le dijo, viste, de un tipo bárbaro, se dio, nos quedamos hasta las 5 de la mañana. Sí, sí. Bárbaro, muy sencillo, muy abierto, un tipo predispuesto a este tipo de jornadas solidarias. La verdad es que yo, bueno, les comentaba recién fuera del micrófono que lo tengo como amigo del Facebook, habíamos intercambiado algunas ideas, algunas cosas, pero cuando hablamos por teléfono realmente te das cuenta que es un tipo sencillo, un tipo bárbaro. Sí, sí, sí, la verdad que eso. ¿Cómo lo contactaste con él? En realidad, nosotros habíamos pedido un espectáculo así popular para traer a General Bear. Sabíamos que por la fecha veníamos muy complicados, ya estaba todo cerrado con mucho tiempo antes. Y estábamos en el cumpleaños de César, de César Vicente, y me dice: mirá, me acaban de avisar que tenemos a Copani el martes. Tenés que decir ya, sí o no. Sí, por supuesto, ya está, estamos remando como locos, por supuesto que sí. Así que empezamos a hablar con la gente de Cultura de Nación, al cual tenemos que estar eternamente agradecidos. A César, que fue un intermediario importante de esta cuestión, y a él, que tuvo la primera, de primer momento, la primera onda para jugar, para venir, para cosas, porque aparte él plantea que tenía un viaje a Bahía Blanca, así que era genial, y cerramos todo. Y bueno, gracias a Dios hoy puede estar un artista de esta magnitud con nosotros. Noche acá después. Hace noche acá y arranca para Bahía, sí. Bueno, Nahuel, un militante muy activo de la Cámpora, también está con nosotros. Te doy la oportunidad que invites también a la gente, Nahuel. Bueno, buen día, Alfredo, buen día a la audiencia. La verdad, contento por esta actividad que vamos a desarrollar hoy. Como bien decía Berna, es un tipo muy copado, la verdad. Estuvimos hablando por teléfono y la verdad es una persona, como dice Berna, sencilla. Y salió, me estaba riendo hoy porque justamente cuando estamos haciendo una entrevista radial, la semana pasada, él salió hablando de la anécdota. Era tiempo atrás estuve en Aviar, se suspendió por tal motivo, terminamos haciendo una guitarreada. Sí, espectacular. Y después también lo mismo, estaba con un amigo ahí en la YPF, fueron a un toque, y también llegan, sí, me acuerdo cuando vino Ignacio Copani y se quedó hasta la madrugada tocando la guitarra, sí, dice. Sí, sí. Así que va a andar esa anécdota en el aire hoy. Que la verdad está bueno sí, sí. Conocerlo, viste, porque que te cambia la cara de otro lado, te das cuenta que es un tipo que es conocido, que es un tipo que se está dando con la gente. Y bueno, como decía Berna, lo importante de todo esto es no olvidar lo solidario, entender que, bueno, más allá que la entrada sea libre y gratuita, que la persona que quiere y que pueda que hacer con un alimento no perecedero, que la verdad está muy bueno acercarlo a Caritas. Nosotros venimos trabajando hace tiempo con los comedores, con el de Julia y con el de Carlito Espina. Anteriormente le hemos acercado unos guardapolvos, y la idea es, bueno, seguir trabajando con todas estas instituciones, que siempre es importante el apoyo de la gente en estas cuestiones. El espectáculo va a empezar alrededor de las 9 de la noche, ya está planificado para esa hora, y como bien decías vos al principio, calculamos que va a ser una hora y media. Así que bueno, la gente que quiera acercarse está más que invitada. La verdad es un espectáculo que hay que aprovecharlos. Y también, siempre lo bueno, teniendo buena predisposición con la gente, teniendo buena convocatoria, esto da el pie a que en un futuro puedan seguir viniendo espectáculos de este tamaño, o quien dice, gente que sea más conocida en el ambiente o otras cuestiones. Así que se acerque la gente. Gracias, chicos. Muchas gracias por el espacio. Aprovecho, Bernabé, para hacer casi una reflexión y también cubriendo una consulta. Se va terminando el año, como secretario general del sindicato, has conseguido de alguna manera, después de varias reuniones, un último aumento que era lo que se preveía, al menos, o lo que esperaban de alguna manera los empleados, y eso se concretó finalmente. Termina el año y el intendente me acaba de confirmar hoy a la mañana que para Reyes da un plus salarial o una recompensa o un premio, por llamarlo de alguna manera, de 1.250 pesos. ¿Están conformes? Mirá, y se va a dar mucho, no sé si el momento, pero bueno. El intendente dio ese valor por encima de lo que habían solicitado los concejales. Sí. En realidad, los concejales tomaron una idea, no sé basada en qué, pero la verdad es que nosotros, con Jorge Pina, habíamos iniciado, ya Jorge había iniciado tratativas por 2.000 pesos. Uh-huh. La verdad que es una lástima que hayan tirado para abajo la pelea, porque es un valor que habíamos tenido el año pasado. Entonces, si todos los años venimos con el municipio remando para tratar de conseguir el mayor porcentaje posible para que no perdamos el poder adquisitivo a fin de año. Eso lo hemos hablado muchas veces con vos también. Es una lástima que en medio de una negociación por 2.000 pesos se haya hecho una presentación por 1.000 justamente en el Consejo Legislativo. Sin ningún tipo de consulta a ustedes, no le consultaron. A mí no, ningún concejal me consultó absolutamente nada. Pero ya te digo, es una lástima porque nosotros hemos iniciado una charla por 2.000. Que los representantes del pueblo lo prueben por 1.000, ya está. Así, no tenemos mucho más que discutir nosotros, claro. Que somos simplemente demasiado que los representantes de 250 pesos más. Y bueno, hay que reconocer que hay 250 más, pero nosotros queríamos 750 más todavía de lo que se dio. Pero bueno, lo importante es que hay que rescatar lo positivo. Así, hay una preocupación o una intención positiva para pensando en los municipales. Por ahí no era el momento, por ahí no era el monto, por ahí tendría que haber consultado también con cierta parte de los representantes de los municipales y por ahí hubiésemos presentado otra cosa distinta. Pero bueno, igual hicimos un par de presentaciones en el Consejo, yo también hice una presentación para solicitar que estuviese en el presupuesto del año que viene ya un monto, un porcentaje estipulado para el aumento del año que viene, para asegurarnos, para no entrar en esa discusión que cerramos el año pasado medio complicado, a último momento. Lo que sí sabemos que bueno, que ya hay un 15% que está aprobado para el año que viene y que sería en los primeros, el tercer mes del año. Algo interesante porque ya nos da una forma de ver el año distinta. O sea, sabemos, ya proyectamos, ya podemos ver tranquilamente, contar con algo de antemano seguro. Eso es muy importante. Eso hasta ahora no lo veníamos teniendo, un avance interesante que hemos tenido, que se ha tenido, claro, en la política de nuestro pueblo. Sí, sí, y un 15 que termina siendo más por los aumentos que se tuvo en este año, ¿no? Digamos, es sobre. Sí, yo igual, eso cuento de arranque de cero y no lo cuento en negociación. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, por favor, siempre. Continuamos, estamos hasta el mediodía aquí en la 93.9 Radio Alberya. Hoy, Copani, a las 21 horas, llévate un alimento no perecedero, azúcar, fideos, arroz, polenta, cualquier alimento no perecedero viene muy bien para los comedores. Después entras gratis a ver a Copani a las 9 en el Cine Teatro Español.